Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto y por difundir esta preocupación que tenemos los vecinos de Estancia Vieja. Nos hemos enterado hace muy poco, no formalmente, o sea, no por las autoridades, sino a través de charlas entre vecinos, por lo que estaba pasando en la cisterna que maneja Estancia Vieja hace más de 40 años, nos enteramos de que había una ordenanza donde el gobierno de Carlos Paz disponía la expropiación del terreno donde se encuentra la cisterna de Estancia Vieja. Uh-huh. Y bueno, esto generó muchísima preocupación y derivó en esta manifestación que se hizo frente al CUCU el día sábado para reclamar a las autoridades por este proceso totalmente arbitrario, indebido, ilegal, irregular, en un servicio esencial como es el agua, ¿no? Uh-huh. La expropiación que quiere llevar adelante el municipio de Carlos Paz cuenta con la anuencia o el acuerdo de la comuna de Estancia Vieja, de las autoridades de la comuna. Mira, lo único que sabemos es que Paricia, que es nuestro jefe comunal, sí, envió el año pasado, cuando esto era un proyecto, envió una carta amistosa, le podríamos decir, a la municipalidad de Carlos Paz, pidiendo que se escuche a Estancia Vieja por lo que significaría la expropiación, este proyecto de expropiación, digamos que antes de que quedara firme en una ordenanza. Sí. Y después esto se mantuvo en conversaciones entre los gobiernos. No sabemos qué es lo que están o quieren acordar. Sí. Pero sí, porque como esto ha sido en consulto, no se ha informado, no ha cumplido con las normativas que tienen, ¿no? En los servicios públicos, no hubo una audiencia, no hubo intervención de absolutamente nadie. Y nosotros nos estamos enterando y ahora organizando para iniciar un proceso profundo de investigación de lo que está pasando y lo que se pretende hacer con el servicio de agua de Estancia. Uh-huh. Hoy la cisterna, ¿quién la está operando? Digamos, ¿en manos de quién está hoy la cisterna? No sabemos, porque dentro del predio, digamos, hay una oficina. Sí. Históricamente se pagaba, se sigue pagando ahí la boleta de agua, digamos, cuando uno le quiere pagar personalmente. Sí. Pero la cisterna está atrás y está vallada, así que no sabemos qué es lo que está pasando, quién la está manejando, si ya se ha hecho efectiva. Bueno, todo esto es motivo de investigación, porque como estamos manifestando los vecinos de Estancia Vieja, esto se está haciendo a espaldas de la población. Uh-huh. No hay ninguna información, se está manejando herméticamente. Incluso a partir de la protesta del sábado, pensábamos que íbamos a tener alguna respuesta de parte de las autoridades y no hay nada, nadie dice nada. Y bueno, ahora sí hemos conformado esta asamblea formalmente, que es tarde, hace su reunión porque ya estamos armando las notas para los pedidos formales, tanto a los concejales. Uh-huh. de Carlos Paz, como a las autoridades de Estancia y al gobierno. Uh-huh. Todo, ¿no? Bien. Mariana, digo, para tener la precisión, la cisterna está, digamos, dentro del ejido de Carlos Paz, eso es lo que te consulto, pero abastece de agua a Estancia Vieja. Claro, lo que pasa es que alrededor, más o menos, no tenemos exacta la fecha, pero una persona mayor de acá de Estancia Vieja, que ha estado 30 años trabajando en el servicio de agua, sí, nos informa que cuando se hizo la distribución del servicio de agua de la provincia de Córdoba, donde no había, se hizo una distribución geográfica, no tenía que ver con los límites políticos, claro, sino geográficamente, como un mapa de distribución de agua, a Estancia Vieja se le asigna, estancia más un sector de Villa del Lago, sí, y de lo que después fue Villa Ernestina y todo un sector, ¿no?, de que está en las alturas de Carlos Paz, ¿no? Y por una cuestión técnica, lo conveniente era hacer la cisterna en ese lugar, por sí, más que no era no pertenecía al ejido de estancia, pero geográficamente, por la altura que, claro, tenía, era el punto, uh-huh, indicado para poder hacer este aprovisionamiento de agua. Uh-huh. Y eso se ha manejado así desde, como te digo, hace más de 40 años. Sí. Para nosotros que Carlos Paz se apropie de ese terreno, que además figura, por eso las irregularidades, figura en el registro de propiedad como si eso estuviera vacío, como si fuese un terreno baldío, sí, donde ahí hay un bien público, ¿no? Y este bien público es esta cisterna, que abastece agua a más del 70% de la población de Estancia y a una parte de Villa del Lago. Uh-huh. A nosotros nos compromete seriamente nuestra autonomía de agua, porque nuestro sistema se bombea desde el río Los Chorrillos, sí, se clorifica y después desde esa cisterna se distribuye. O sea, no es solamente la cisterna, sino todo el sistema, bombeo, distribución del agua de Estancia Vieja. Uh-huh, así que, bueno, nos parece gravísima la situación, gravísimo el procedimiento de con el que se está haciendo. Y las autoridades no salen a dar la cara para informar lo que está pasando. Lo que sí estamos seguros de que queremos mantener nuestra autonomía de agua, que sí está bueno si se hace no estamos en contra de que Carlos Paz, si quiere abastecer a su sector de Villa del Lago y quiere hacer otra cisterna, la quieren conectar con nosotros, ponemos un medidor para que tanto Estancia Vieja como Carlos Paz nos podamos vender agua, comprar, uh-huh, agua cuando necesitemos. Nos parece bárbaro, pero lo que no queremos es que el grifo lo maneje Carlos Paz, claro, o el gobierno de Carlos Paz de turno, y no queremos perder nuestra autonomía sobre el manejo de este servicio esencial, ¿no? ¿Por qué piensan que el municipio de Carlos Paz tiene esto, ¿no?, el interés de manejar particularmente esa cisterna, de tener el control también en ese sector de la región, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que hay en esa decisión? Sí, pensamos que esto es un plan que viene desde la provincia y que lleva muchos años, y en el que se ha ido avanzando, porque ya Carlos Paz, el gobierno de Carlos Paz maneja todo lo que es las comunas del sur, o sea, todo lo que es Punilla Sur, uh-huh, en cuanto al servicio de agua, y lo que nosotros no sabíamos y no entendíamos, incluso el año pasado, y esto para nosotros es de una gravedad absoluta, porque en Estancia Vieja se conformó ya una asamblea del agua, y quedaron dos representantes designados para toda la intervención y el manejo de agua de estancia, y nuestros gobernantes no dieron ninguna información a esos asambleístas. Uh-huh. Lo que nos parece que, y nos preguntábamos y le preguntábamos a las autoridades por qué nosotros habíamos quedado fuera del acueducto de Tanti, sí, que llega hasta Santa Cruz del Lago, y por qué nosotros no estábamos dentro de ese plan de obra. Uh-huh. Bueno, ahora nos damos cuenta por qué, porque estamos dentro de otro plan de obra, que es desde Villa Carlos Paz. Uh-huh. Entonces, pero eso tampoco nos fue informado. Y por supuesto se está haciendo a espaldas de la población. Bien. Mariana, ¿hay una convocatoria para esta tarde? Sí, esta tarde, porque esto ha derivado en que se conforme una asamblea, uh-huh, vecinal permanente por el agua en Estancia Vieja, donde lo que se pretende es una acción permanente y conjunta de los vecinos, más allá de la política partidaria, sino de todos los vecinos, para defender el acceso al agua, uh-huh, que es lo que estamos reclamando en forma autónoma, y para investigar todo el procedimiento que se ha llevado adelante con esta apropiación de la cisterna por parte del gobierno de Villa Carlos Paz, y para investigar a los funcionarios en sus deberes, ¿no? De funcionarios públicos. Uh-huh. Las irregularidades también que han cometido como funcionarios públicos. Así que, bueno, ya se nos han acercado personas que ejercen la abogacía acá de estancia, y bueno, la población se está movilizando en torno a este tema y queremos llegar a fondo en esta investigación.